todos los alumnos estamos muy contentos por lo que conseguimos y también, al parecer, conmovimos a la Comisión Provincial por la Memoria, que se enteró de toda la movida que estábamos haciendo los jóvenes de Villa Gesell y está tirando líneas de acción. El martes van a venir a hablar con el intendente, hablar con el consejo escolar y con la jefatura distrital, a ver cómo sigue toda la cuestión. Y el lunes cierran las inscripciones, pero los representantes vienen el martes y van a hacer la inscripción en vivo acá del programa Jóvenes y Memoria en Villa Gesell, algo que no pasó nunca.